Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 70 o Sura 70, las vías de ascensión. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca durante el período temprano. Consta de 44 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, alguien pide que se desencadene un castigo inmediato. Se refiere a An Nader Ibn al-Aris, quien, debido a su incredulidad y soberbia, rogó por esto: que caiga sobre los incrédulos. Pero si lo enviásemos, nadie podría impedirlo, pues procede de Alá, Señor de las vías de ascensión, por las cuales ascenderán hacia Él los ángeles y las almas, un día que durará 50.000 años, el día del juicio. Sé paciente, oh Muhammad. Ciertamente ellos, los incrédulos, lo ven lejano, al día del juicio. Pero nosotros sabemos que está próximo, el día que el cielo parezca plomo fundido y las montañas copos de lana cardada, y nadie pregunte por sus seres queridos. A pesar de verles, querrá el pecador salvarse del castigo de ese día, ofreciendo como rescate a sus propios hijos, a su esposa, a su hermano, a sus parientes en quienes él se apoyaba, y a todos los habitantes de la tierra con tal de salvarse. Pero no, su castigo será el fuego del infierno, que abrazará todos los miembros, atraerá a quien se negó a seguir la verdad y se apartó de ella, y acumuló bienes con avaricia. Ciertamente, el hombre fue creado impaciente. Se desespera cuando sufre un mal, y se torna mezquino cuando la fortuna le favorece, salvo los orantes, que son perseverantes en la oración, que de sus bienes destinan un derecho consabido, el zakat y las caridades, para el mendigo y el indigente, que creen en el día del juicio, que temen el castigo de su Señor. Y por cierto, que nadie está a salvo del castigo de su Señor. Y los que se preservan de cometer adulterio o fornicación, y sólo cohabitan con sus esposas o con sus esclavas, y esto no es censurable. Y ciertamente, quienes lo hagan con otras mujeres serán los transgresores. Y los que devuelven los depósitos que se les confían, y respetan los acuerdos que celebran, que son veraces en sus testimonios, y que realizan las oraciones prescritas, estos serán honrados con jardines en el paraíso. ¿Qué les pasa, oh Muhammad, a los incrédulos que se dirigen hacia ti, presurosos? ¿En grupos, por la derecha y por la izquierda, para desmentirte? Es que cada uno de ellos anhela, a pesar de su incredulidad, ser introducido en los jardines de las delicias. No será así. Por cierto que los hemos creado de lo que saben, de un cigoto. Pues no, juro por el Señor del Oriente y del Occidente, que tenemos poder para sustituirles por otros mejores que ellos, sin que nadie pueda impedírnoslo. Déjales que discutan y jueguen hasta que les llegue el día con que se les ha amenazado. El día que salgan de las tumbas, presurosos, como si corrieran hacia una meta. Bajarán la mirada, cubiertos de humillación, se les dirá, este es el día del que se os había advertido. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.